Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y de Cavilaciones de Vidas en Red, el podcast personal que tenéis también en Spreaker y por todos lados? Black Lives Matter, el movimiento de protesta inspirado en los asesinatos de George Floyd y otros. Asesinatos que condeno. Bueno, yo no soy nadie para condenar, pero bueno, los condeno, los desprecio. Asesinatos criminales y asesinatos que merecen que esos policías pues den con sus huesos en la cárcel después de un juicio justo con todas las garantías, pero que paguen por esos abusos que condujeron a la muerte de estas personas. Pero lo que quiero desarrollar hoy es cuál es la conexión de BLM, Black Lives Matter, en adelante, con los movimientos anticapitalistas, con las revueltas estudiantiles en Chile, con las revueltas de Occupy Wall Street, con las revueltas como el 11M en España, que derivaron en la formación de Podemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Bueno, primero, que alguno se lleve las manos a la cabeza diciendo, bueno, pero ¿qué tendrá que ver BLM con el marxismo? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el movimiento antifascista con el movimiento marxista, con la izquierda radical y un programa de cambio de sistema para vivir en un régimen socialista? Pues sí, tiene mucho que ver. Vamos a empezar por la misma página de BLM, la misma página de Black Lives Matter, la sección ¿qué es lo que creemos? Dice, hacemos que nuestros espacios sean aptos para familia y permitimos que los padres participen plenamente con sus hijos. Bueno, esto habría que verlo porque esta protestas violentas y estos saqueos no entiendo yo qué tienen que ver, pero bueno, las familias con los hijos, no hay un ambiente muy familiar, más bien veo violencia, pero bueno, desmantela. Y a continuación, después de hablar de la familia, de los hijos que pueden participar todos juntos en los actos de BLM, dice lo contrario, dice una cosa y luego la contraria, dice desmantelamos la práctica patriarcal que requiere que las madres trabajen doble turno para que puedan ser madres en privado incluso mientras participan en el trabajo de justicia pública. Yo no entiendo esto. Ellos están en contra de la práctica patriarcal que hace que las madres trabajen dobles turnos. ¿Qué se nos ha perdido aquí? Precisamente las prácticas patriarcales hacían que la mujer estuviera en casita limpiando y planchando y que por supuesto no accediera al mercado de trabajo. Fue precisamente la liberación de la mujer la que sacó a la mujer de la casa y la metió en el mercado laboral. Pero ahora dice que la práctica patriarcal que hace que las mujeres trabajen dos turnos. No. Que una mujer trabaje dos turnos es un logro social del feminismo. Entonces, ¿por qué le echan las culpas al patriarcado? El patriarcado no quería que la mujer trabajara. Pero bueno, mirad el rollito, ¿eh? Mirad el un poco, ¿no? Ya están hablando del patriarcado, ¿no? Esa idea del patriarcado. ¿El patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es que hay una serie de hombres que gobiernan las vidas de las mujeres a su antojo, porque las mujeres no son libres, están manipuladas y están, bueno, están como en Irán. Sería interesante un día entrevistar a una feminista iraní y enfrentarla a una feminista europea o norteamericana, porque a lo mejor estas feministas iraníes, que tienen bastante valor, le darían unas cuantas lecciones a estas feministas, estas gallinitas que diría Oriana Fallaci cuando hablaba de estas feministas. Interrumpimos, dice la página web de BLM, ¿qué es lo que creemos? Interrumpimos el requisito de la estructura familiar nuclear prescrita por Occidente, apoyándonos mutuamente como familias extendidas y pueblos que cuidan colectivamente, especialmente a nuestros hijos. ¿Qué discurso es este? Es decir, estamos en contra del requisito de la estructura familiar nuclear prescrita por Occidente. ¿Y cuál es el modelo que os gusta? ¿El de Oriente? ¿El de Oriente Medio, quizás? ¿El de Asia? ¿La familia tradicional china? Porque hasta donde yo sé, el modelo occidental es un modelo que tiene en cuenta la igualdad de la mujer. No sé, a lo mejor se refieren al... Frente al modelo de familia nuclear prescrita por Occidente, les gusta el modelo de familia nuclear prescrita por... No sé. ¿Irak? ¿Irán? ¿Alguna república? ¿Algún reino saudí? Fomentamos una red de afirmación queer. Cuando nos reunimos lo hacemos para intentar liberarnos del fuerte control del pensamiento heteronormativo, o más bien la creencia de que todos en el mundo son heterosexuales. Bueno, y ahora uno se pregunta, ¿pero esto no iba de proteger las vidas negras? ¿De proteger a las personas de la comunidad negra de los abusos policiales y del racismo? No, aquí ya te encuentras con otro rollo completamente diferente, que es el marxismo cultural. Amigos, ¿qué es el marxismo cultural? Según la Wikipedia, que ya sabéis la tendencia de la Wikipedia, el marxismo cultural es una teoría conspirativa difundida en los círculos conservadores y de la extrema derecha. Entonces debe ser malísimo. Debe ser una mentira venenosísima y malísima. ¿Qué es lo que dice el marxismo cultural? Lo que dice el marxismo cultural es que el marxismo se ha infiltrado en Occidente con el objeto de destruir los valores tradicionales de la sociedad occidental, implantando una sociedad igualitaria, global y multicultural. Que el feminismo, el anticolonialismo, las causas LGTB y la igualdad racial son los medios que el marxismo cultural va a utilizar para llevar a cabo una agenda marxista. Es decir, el Estado. Eliminar el individuo, la familia, la propiedad privada e implantar una agenda en la que el Estado controle cada aspecto de nuestras vidas. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, la Revolución Soviética fue fructífera en la medida que había pobreza. Había pobreza, había miseria y había una élite asquerosamente rica. Bueno, una forma de conseguir la agenda marxista es empobrecer a la sociedad. Bueno, sería una forma al estilo cubano. Otra forma es utilizar el feminismo, las causas LGTB de identidad sexual, el tema racial, el tema de acabar con la familia patriarcal opresora para meter el marxismo. Esto es el marxismo cultural. Es una agenda marxista colándola a través de estas luchas identitarias. Esto es un poco retorcido, ¿no? No. Nos vamos a la página web Alternativa Socialista, que no es sospechosa de ser conservadora. Página web Alternativa Socialista, socialistalternative.org, donde hay un artículo muy interesante sobre BLM, sobre el Black Lives Matter. Dice, el surgimiento del movimiento BLM ha puesto a prueba las fuerzas limitadas de la izquierda y del marxismo en los Estados Unidos. Al igual que el movimiento Occupy Wall Street, el movimiento BLM brinda a los socialistas la oportunidad de interactuar con fuerzas frescas y radicalizadoras. La alternativa socialista se dispuso a enviar a miembros a Ferguson para intervenir en el movimiento. Esto aquí, en una página web, en público, para que cualquiera pueda leerlo. Es decir, el movimiento Alternativa Socialista dice que mandó a Ferguson a jóvenes radicales socialistas. Bueno, esto tampoco es que sea una sorpresa, porque te encuentras a la gente en las protestas gritando consignas anarquistas y diciendo todo tipo de barbaridades marxistas. Que el movimiento Antifa no es ni más ni menos que un movimiento de extrema izquierda con una agenda socialista marxista, no es un secreto. Igual que no es un secreto que en España el 11M, que era un movimiento legítimo que hablaba de juventud sin empleo, de los problemas de la vivienda, fue utilizado por los radicales de izquierda para llegar al poder. Como este mismo artículo reconoce. Este mismo artículo de la página web Alternativa Socialista lo reconoce. Los socialistas debemos entender que el movimiento tiene un fuerte ánimo antipartido o antiorganización. Pero podemos superar este enfoque. Es decir, igual que el 11M, se presentó como una cosa apolítica. Cuando llegaron líderes del PSOE al 11M, en plan, y Rubalcaba, que en paz descanse, supongo, o no, decía, estos son nuestros amigos, son nuestros hijos los que están ahí, y los echaron. Pero mira que pronto el 11M pasó de ser un movimiento apolítico a ser un movimiento fuertemente político, anticapitalista, socialista, internacionalista y marxista. Y esto pasó, y esto es lo que dicen en la página web Alternativa Socialista. Si es que esto es lo mejor de todo, hay que leer las fuentes. Y si no lees inglés, hay fuentes en español, y si no hay traductor de Google. Marxismo cultural. Utilizamos y nos infiltramos donde sea. Y como dice mi un queridísimo amigo antiguo comunista, todo está en el libro, infiltrarnos en cualquier sitio, desde una organización de vecinos a gente que está protestando por, yo qué sé, por el tema de la desembocadura del río Ebro. Penetrar en cada estrato para llevar a cabo una agenda socialista. Y como no han podido llevarla a cabo con el rollo de la lucha de clases gracias al capitalismo y a la creación de una clase media, pues se meten en las políticas identitarias LGTB y en el tema racial. Y ahí estamos. Que seguramente mucha gente está apoyando las manifestaciones de BLM, pero no se van a la página web y se encuentran toda una declaración pro LGTB, antipatriarcado, antioccidente. Que esto es una cosa muy de la izquierda de ahora. Yo tengo un gran respeto por la izquierda, pero la izquierda que respeto yo creo que ya no existe. Se murió con Julio Anguita. La izquierda que yo respeto es una izquierda que se preocupa por los problemas de los trabajadores, pero que no está tan preocupada por los problemas de minorías y por el rollo patriarcado y por el rollo occidente, y tenemos que cambiar el modelo de familia, tenemos que cambiar el Estado. ¿Cómo es posible que los líderes de Black Lives Matter se estén manifestando y estén hablando a favor de la abolición de la policía y de las cárceles? A ver, esto es muy sencillo. En vez de escuchar La Sexta o Antena 3, escuchad la CNN, escuchad MSNBC o cualquier noticiero en inglés, donde veréis a los líderes de BLM hablando de la abolición de la policía. Hay que clausurar la policía. Y es que están pidiendo fondos para que, para acabar con el modelo policial. Creemos que las cárceles, la policía y todas las demás instituciones que infligen violencia contra los negros deben ser abolidas. Qué interesante. Esta gente no quiere más que crear el caos para luego llegar, ellos que han provocado el problema, llegar como la solución. Esto es lo que dicen muchos teóricos de la conspiración, que se llama problema-reacción-solución. Es decir, yo creo un problema, hay una reacción de la gente, caos, porque claro, no hay policía, no hay cárceles, caos, caos, caos, y llegamos nosotros con el modelo. Yo llego y destruyo los valores occidentales, familia, propiedad privada. Y ahora llego yo con mi modelo, con mi agenda, marxismo cultural. Somos anticapitalistas, dicen los de BLM. Creemos y entendemos que los negros nunca lograrán la liberación actual bajo el actual sistema capitalista racializado global. ¿Esto qué es? Marxismo cultural. Cogen un problema, el problema racial. Oye, hay policías que se pasan y terminan matando a gente negra. Que a lo mejor es un tío que por, yo qué sé, un tío que ni siquiera se ha resistido a la policía. O se ha resistido, pero no para matarle. Que ha cometido un fraude con tarjeta de crédito por un paquete de cigarrillos de $10. ¿Y lo vas a matar por eso? Bueno, pues cogen este problema y dicen, no, amigos negros, estáis oprimidos. Y todos, sí, estamos oprimidos. ¿Y vuestro enemigo sabéis cuál es? El sistema capitalista. El capitalismo es el responsable de todo esto. Ay, es verdad, qué malo es el capitalismo. ¿Y qué nos ofreces? ¿Qué te voy a ofrecer? ¡Socialismo! ¡Marxismo! ¡Las viejas recetas comunistas! Y esto es lo que está pasando en Chile con las revueltas estudiantiles en Chile. Esto es lo que ha pasado en España. Esto es lo que ha pasado en Venezuela. Esto es lo que ha pasado en Cuba. Y esto es lo que ha pasado por todos lados donde la gente, algunos teóricos, dicen el comunismo nunca ha funcionado, pero yo voy a conseguir que funcione. Le cambio el nombre. Socialismo del siglo XXI, o como quieras llamarle. ¿Y quién está detrás de todo esto? Esto es muy curioso. Esto es increíble. Detrás de BLM, de Black Lives Matter, está la organización socialista Freedom Road, Dream Red Defenders, Hands Up on United, Black Left Unity Network, es decir, la red izquierdista negra. Black Workers for Justice, Black Alliance for Just Immigration, Right to City Alliance, School of Unity and Liberation, Dignity and Power Now. Bueno, la lista es larga. Muchas de estas organizaciones izquierdistas están financiadas por corporaciones, filantropías muy conocidas como la Fundación Ben & Jerry, los de los helados, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Margaret Casey, la Fundación Nathan Cummings y el Instituto Open Society de nuestro amigo George Soros. Aquí estoy escuchando al señor Nipegun diciendo, ya están los... Pero no, yo no voy por el derrotero nipeguniano. Aunque a veces podamos encontrarnos en algunos puntos del camino. Esta gente son globalistas que lo único que quieren es un sistema que destruya la familia, que destruya los valores occidentales, que destruya todas las instituciones, la policía es una institución, para meter un programa de control global abusivo. Marxismo cultural, acordaos de esta palabrita. Y como siempre, la verdad es algo diferente de lo que nos presentan en la televisión. Black Lives Matter. Oh, míralos cómo luchan contra el racismo. No. Y luego tú ves las manifestaciones y dices tú, estos son anticapitalistas de toda la vida. Son los mismos anticapitalistas de Barcelona. Marxistas de toda la vida. Ahora se llaman anticapitalistas. Pero sois anticapitalistas. Oye, porque el capitalismo es muy malo. ¿Y a favor de qué estáis? ¿De un capitalismo más humano? ¿Del fin de los oligopolios? No, estamos a favor del marxismo de toda la vida. Estos son marxistas con iPad. Estos son comunistas con iPhone. O como dicen algunos, comunistas con piscina. Esto es lo que son. Si tú eres un trabajador que cobra el salario mínimo, si tú eres un estudiante que sabes que no vas a encontrar trabajo en España, Si tú eres una persona que no tiene acceso a la vivienda porque esto se ha disparatado, cuando venga un anticapitalista de estos fingiendo que te va a solucionar la vida, no creas, ¿eh? Estos tíos no traen riqueza, traen más pobreza. Quieren comprar tu voto con una ayudita miserable. Así son las cosas, amigos. Acordaos de la palabra. Marxismo cultural. Se está metiendo por todos lados. Quiere cargarse las instituciones y tiene su propia agenda. Cuidado con los movimientos anticapitalistas. Cuidado con los anticapis metiéndose en cualquier proclama social más que justificada. Vivienda, salarios, precariedad. Fantástico. A muerte con ello. Totalmente a favor de la lucha contra la precariedad, el racismo. Totalmente a favor contra la gente que maltrata, abusa a los LGTB. Totalmente, son seres humanos y tienen los mismos derechos que yo. Pero no quiero que los marxistas culturales se metan disfrazados. Sí, yo voy a ayudarte. Y cuando te das cuenta, esta gente son muy hábiles. Son hábiles infiltrándose. Ya se han metido en las universidades, por lo menos las españolas, que no valen un pimiento porque están politizadas. Ocupamos los últimos puestos en los rankings mundiales de universidades. Normal. Normal. Está Pablo Iglesias y Monedero de profesores. ¿Qué te van a enseñar esta gente que no ha trabajado en su vida? Fanáticos radicales que están a favor de los escraches porque los escraches son jarabe democrático, pero cuando se los hacen a ellos piden que la Guardia Civil vaya corriendo a rodear su chalet, su mansión con piscina. Y es una mansión, no es un chalet. Un chalecito es algo digno, pero esto es una cosa vergonzosa. Comunistas con piscina. Vaya ruina. ¿Dónde quedó lo de ACAB, lo de All Cops Are Bastards, que decía Rajón, todos los policías son unos bastardos? Es lo que decía Rajón, no lo que yo digo. Obviamente, mi apoyo total a la policía, que vaya tela lo que tiene que aguantar. Son unos bastardos, pero oye, cuando necesitas ayuda, el escrache, ay, que es que no se escrachean, no, es jarabe democrático, tú lo dijiste, tómate un poco de jarabe democrático, o no eres tan demócrata. O sea que está bien hacérselo a Rosa Díez, ¿no? Pablo Iglesias, con su pose chulesco y matonesco, de brazos cruzados mientras sus cachorros gritan e impiden que Rosa Díez, la peligrosa ultraderechista, Rosa Díez, cuidado, ultraderechista, que son los de Vox, que son los del PP. Entonces, reventar actos en la universidad, no. ¿Por qué? Porque es su coto privado. Aquí los únicos que adoctrinan son los de la izquierda radical. Estamos en la peor izquierda de toda la historia. Esta gente, espero que en las próximas elecciones el votante español se dé cuenta de la ruina que es, de la ineptitud, de la incapacidad de gestionar nada de esta gente. Solo son buenos echando las culpas a los demás. Nada más. Nada más. Y aquí se nos han metido, ¿eh? Los marxistas culturales se nos han metido en España. Financiados por Venezuela, por el PSUV, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En los platós de televisión de la televisión de Telesur, alabando a Chávez, alabando a la Revolución Cubana. Y todavía hay algunos que dicen que son moderados. Moderados no, Pablo Iglesias es un peligroso radical. Financiado, obviamente, por los comunistas venezolanos. Demostradísimo. Y como dice mi querido amigo Chulilla, Juan Luis Chulilla, ¿quién paga? porque el que paga es el que manda. Porque en el momento en el que tú recibes el sobre, eres esclavo del que te da. No te lo da para que hagas con ello lo que quieran, te lo da para que lleves a cabo su agenda. Son ricos, no tontos. Pues amigos, mucho cuidado con el marxismo cultural, porque en España ya han llegado a la vicepresidencia y a unos cuantos ministerios, algunos muy inútiles, pero ahí están. Pero tienen poder y acceso al CNI y acceso a la economía y micrófonos y televisiones y periódicos. Y ya han llegado. Y no, no, no, amigo y amiga trabajador, clase obrera, tú no les importas un pimiento. Estos van en la empresa que te paga el salario mínimo, te la van a empobrecer para que te echen a la calle. Y luego tú, una vez cabreado, le pidas ayudas a ellos. Y ellos te den ayuditas. Suban los impuestos, asfixien a los autónomos, hagan que las grandes empresas se vayan de España, y cuando estén reinando sobre las cenizas, dirán: qué bonita república socialista se nos ha quedado. Somos los reyes del hambre y de la pobreza, pero hay justicia social, hay igualdad, y hemos conseguido la justicia social y el paraíso de los trabajadores. Hambre para todos. Esto es el marxismo cultural. Viejas recetas, nuevos nombres, pero al final la misma pobreza y miseria de siempre. La pérdida de libertades individuales, la pérdida de democracias. Esto ya ha llegado. Hasta pronto, amigos.